Esto es Concepto Partido. Bienvenida, tío oyente, a esta nueva edición virtual de Concepto Partido. Estamos aquí a través de... ¿Esto qué? ¿El WhatsApp o qué? ¿Esto es Yeezy? No. Esto es WhatsApp. El Yeezy soy yo. El Yeezy soy yo. Estamos en el capitalismo. Que estamos aquí con dos pedazos de invitados hoy, que son Rafa y Juani. Tenemos aquí un montón de público que han venido a vernos. Se han saltado el confinamiento. Somos más grabando el programa que audiencia. Aunque lo grabamos. Y la audiencia somos nosotros también después. Ni eso, yo paso de escuchar esto. Ya quisiera yo. Bueno, chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo lleváis el confinamiento? Pues nada, aquí estamos. Pues aislado. Bien, me alegro. Pues aunque esté feo decirlo, no va mal, la verdad. Me alegro. Hombre, está muy bien decirlo, picha. Ojalá le fuera peor a Ortega en mí. Hombre, yo tengo piscina. No, pero espero que yo también, pero está lloviendo, o sea que... Joder, ¿cómo sois los ricos? Que nos quejamos de la lluvia en la piscina. Bueno, pues, ya te está lleno de salitre. Concepto coronavirus, creo que ya es la quinta o la sexta edición. No sé cuántas van, porque el coronavirus se nos está haciendo largo. ¿Qué proponéis, chavales? ¿Quién empieza? ¿Empieza tú, Rafa? Venga, bueno, preséntate, Rafa, tú aquí a nuestra única oyente. ¿Tú quién eras? Bueno, pues soy Rafa y soy de Málaga. Me alegro. ¿Y eres payo? Y ya. No. Vale. Venga, pues, ¿qué música propones? ¿Cómo, qué empezamos, tío? Pues mira, yo es que hay un tema de Topa que es de hace, que es de hace 8 años o 9, pero la verdad es que como que sitúa ya en el momento este de generación perdida que estamos. Entonces creo que para empezar a meter el tema va perfecto. Nos toca vivir tiempos en los que ya nacemos muy viejos. Nos queda el cruel consuelo de no mirarnos nunca al espejo. Nos cuesta levantarnos y en la misma cuesta caemos. ¿Por qué nos cuesta tanto mejor quedarse siempre en el suelo? Se nos cambia la mirada cada vez que se nos rompe el alma. Se nos quitan todas las ganas, siempre esperamos que llegue mañana. Me quedaré con muchas ganas de verte, vacío y sin aliento estaré, a punto de encontrarte. Cuando se acabe el tiempo volveré, cuando no quede nadie. A pensar que somos buenos, nunca nos preguntamos, solo hablamos, reímos y a veces lloramos. Cuando nos conocemos, empezamos a pensar lo que está pasando y miramos más lejos y miramos donde nunca habíamos mirado. Se nos hace corto el tiempo cada vez que el corazón se embala. Se nos pasa la vida entera buscando aquella eterna mirada. Me quedaré con muchas ganas de verte, vacío y sin aliento estaré, a punto de encontrarte. Cuando se acabe el tiempo volveré, cuando no quede nadie. cambia la mirada. Cada vez que se nos rompe el alma, se nos quitan todas las ganas. Siempre esperamos que llegue mañana. Me quedaré con muchas ganas de verte. Vacío y sin aliento estaré a punto de encontrarte. Vaya rollazo de tema, Rafa. El tema se va a me quedaré. Que no lo he dicho antes. ¿Y quién se quedará? ¿Quién se quedará? No sé, creo que no quedaremos ninguno. ¿El coronavirus o qué? Ese sí se va a volver endémico. Qué alegría. Pues, en verdad me caen bien los Estopa, todo hay que decirlo. Que sí, que Estopa es muy buen rollo, pero es verdad que esta canción da un poquito de tristeza. Entonces, Rafa, te voy a poner una canción para que te alegre. Bueno, yo soy Juan y que no me he presentado. Yo soy Juan y de Málaga también. De Torroles, de la Carihuela, chaval. Es de la Carihuela. Y voy a poneros un temita para contrarrestar y para poner. Además, es una cosa que, aunque esté de actualidad, para mí siempre está de actualidad. Y se llama Je ne veux pas travailler. Yo no quiero trabajar. Muy bien, yo tampoco. Ma chambre à la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas magnifique, être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Temazo, Juani. Qué alegría. Qué buen alegro, qué buen mensaje, Guille. Qué maravilla. Pues voy a continuar yo, ¿vale? Y vamos a seguir con la corona vírica. Y os voy a dedicar una canción porque creo, estoy absolutamente convencido de que esta canción se refiere a lo que la inmensa mayoría de la gente está haciendo, pero sé que es lo que vosotros estáis haciendo, seguro. Borracho, borracho yo, tu bro. ¿Quién está borracho? Los Brincos, Borracho, ¿qué os parece? Temazo, tremendo temazo. ¿Y es vuestra vida? Sí, sí. Sí, creo que hay, mucha gente que se está dando cuenta de que no es bebedor social. ¿Qué has desayunado esta última semana, Rafa? ¿Has desayunado algo que no sea alcohol? Sí, bueno. ¿Un mejillón? Alguna tostada con aceite me he echado también. Lo justo para seguir vivo. ¿El qué, dice? Lo justo para seguir vivo. Eso, lo mínimo. Dice que con cerveza artesanal y naranja se puede sobrevivir. Bueno, ya y también hay gente que, ¿y sin naranja? Dice que puede sobrevivir del prana y del ¿cómo? Sol. ¿Cómo? El prana. Del prana, del sol, sí. Pero eso es más complicado, ¿eh? Ya ves. Bueno, pues aquí seguimos en Concepto Partido, en Radio Almaina, con invitados por Sky. Decimos Sky porque en verdad es como la leyenda, como el papel. Porque suena más kitsch. ¿Cómo se dice? Como el papel al bar, pero en verdad esto no es Sky, pero es lo que hay. O los clines. O los chupachus, que en verdad te los compras barato siempre. Esta es la versión hacendado del Sky. Ya la marca blanca de la billetera. No se puede decir hacendado. Ya quisiera Sky. No se puede decir marca. ¿Te imaginas que te patrocina Sky? Ni marca ni porro. Los gordos. Venga, hombre, no nos desviemos del tema, que estamos en el coronavirus. Estamos en el coronavirus, la pandemia, y en fase. ¿En Málaga en qué fase estáis, chavales? En fase menos uno. Ah, nosotros estamos ya en la fase 15. Sí, que Super Saiyajin del coronavirus. En fase de grupo, hombre. Claro, está fusionado ya con un coronavirus. Aquí está el Spiriman, con el Spiriman ese te dejan entrar ya en donde tú quieras. Dios mío. Son superhéroes. Bueno, ¿con qué continúa? Pues nada, mira, como la cosa va de contagio y de contaminarse, hay un clásico de un cantautor que es Contamíname, de Pedro Guerra, pero a mí me gusta la versión de Ana Belén y San Manuel, porque fue con la que me crié. Yo también, escuchando en la radio del coche de mi padre. Claro, así mi padre también, un enamorado de Pilar Cuesta hasta el infinito, ¿eh? Claro. Entonces, ¿cuál es su nombre, no? ¿De quién? De Ana Belén. ¿Cuál es su nombre? Pilar Cuesta. Ah, pues sí. Pues creo que lo he escuchado, pero no Ana lo relacionamos con ella. Es nombre artístico de eso. Que tú dices. ¿Y Víctor Manuel cómo se llama? Ah, yo sé, tú, que me importa. Yo me acuerdo de Ana Belén en La Pasión Turca. Joder. Claro, en La Pasión Turca. Qué preadolescencia. Eso era un fetiche. Claro, yo era un crío y decía, ¿esto qué? ¿Qué me está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Claro, Dios mío. Yo la recuerdo de los mítines de izquierda. Thank you. las mezquitas de tus abuelos, dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, véstrate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, véstrate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Belén, qué guay, tío. Y Víctor Manuel. Gracias. Sí, yo creo que todos los de nuestra generación nos hemos criado escuchando esto en casa. Sí, todos hemos tenido padres enamorados de Ana Belén, ¿verdad? Sí, sí. Era como muy espíritu la transición. Mi padre estaba enamorado de Rocío Dúrcal. Hombre, también bien, pero Ana Belén es más patria. Sí, tiene ese puntito. De hecho, yo creo, bueno, creo no, estoy convencido que mi primer concierto en directo así fue de esta gente, el del Gusto es Nuestro, ¿acordáis? El Gusto es Nuestro, que iban estos dos. ¿Que tú fuiste a ver el concierto en directo de Ana Belén? Sí, iban también Sabina y Serrat, los cuatro. Anda ya, ¿pero con tus padres o cómo? Hombre, no, yo solo allí con 8 años bebiendo litros en la puerta. Yo creo que mis primeros conciertos con mis padres fueron Emilia Aragón y Ketama. ¿En el Tívoli? En el Tívoli. ¡Oh, yo fui también, Rafa! Yo estuve en ese concierto. Repasar las fotos. Me acuerdo perfectamente de algunos momentos con mi madre cantando una bolita que te sube y que te baja y paloma que es de goma. Claro, está diciendo que temazo, íbamos, tío, al mismo cole, no éramos amigos y además íbamos al mismo concierto y no, sí, no drogábamos juntos. Y no conocí. Y luego Ketama también lo vi en el Tívoli. Me acuerdo perfectamente de ese concierto. Yo en el Tívoli también vi cuantas cosas. Qué dureza el Tívoli. Al Tívoli iba a los Mojinos Cocidos. Alejandro Sanz iba al Tívoli. Alejandro Sanz iba al Tívoli. Me acuerdo todo. ¿Para qué ahora sí, diga Miami. Venga ya. Chao, si yo te viste en el Tívoli. No, vale, te veía desde el Pulpo Loco. Me estaba al lado de la olla, ¿no? La montaña rusa del Tívoli, que es más vieja que el Saltamontes. Yo no sé a veces cómo siguen funcionando las atracciones, vaya. Qué miedo, vaya. Una atracción del Tívoli. Ponte a grabar el Tívoli. Sí, pero aquí llevan 30 años. Hay otras que llevan ahí 30 años, ¿sabes? ¿Cómo será el coronavirus? Pero entra en y viajas en el tiempo, es lo guay. Sí, eso está claro, está claro. ¿Cómo será el coronavirus en el Tivoli, en el pasaje del terror? ¿Desinfectarán a los monstruos? No vea qué rollo, ¿eh? Ahora con mascarilla, ¿no? La niña del exorcista con mascarilla. No, Frank tiene que poco miedo. No puede vomitar, no puede vomitar. La entrada será... Se lo traga todo. Wani, ¿con qué continuamos? ¿Continuamos? Pues mira, vamos continuamos. Esto es un... Es como, ¿cómo se dice, tío? Una canción. Una declaración de intención. De objetivo. De no, esto es lo que yo creo que debería ser el himno de la cuarentena y no la basura esta que nos tienen con el resistiré y los adoradores de mocedades. Yo el otro día propuse también un himno de ese tipo en el último coronavirus, ¿sí? Pero como no escucháis el programa, pues no lo sabéis. Sí, claro. Lo hemos escuchado. Mira, el tema se llama Los Pepinillos. Con y, o sea, no, perdón, el grupo es Los Pepinillos con Y acabado en Z y se llama Yo, mi sombra y nadie más. Tremendo temazo del punk rock español. Ese temita de Los Pepinillos, espero que os haya gustado. Pero qué gran descubrimiento es ese, tío. Cuéntame de dónde sí, son, eso qué es. Este es el típico, la musiquita que escuchaba cuando era más. Bueno, no es que haya dejado de escucharla, pero que tenía un montón de CD con un montón de grupos que muy eran. Ramoniano, tú sabes. ¿No? Sí, claro, eran todos así. Lo único que de cada uno pues sacaba un hit y este era uno, claro. Claro y claro, tiene más, por supuesto. Pero vamos, que no te voy a hacer o sea, una gran descripción del grupo porque tampoco lo puedo hacer, pero es una maravilla. ¿Sabes de dónde son? no sé si son catalanes o no sé, no me acuerdo. Mola, mola un montón, qué guay, tío. Bien, hoy hemos aprendido algo, chicos. Qué alegría. Serán de algún sitio donde haya pepinillos. Claro. Son seguro de un sitio donde hay coronavirus. Eso seguro. Así no te equivocas. Igual son de Formentera. Que no hay coronavirus. Bueno, ¿en Formentera no hay? Formentera no bueno, hay. Están pasando ya de fase como en el Sony, vaya. A ver, están en fase ya mil fases. Ellos son el Brasil sí. De esta fase, qué guapo. Sí, sí. Que yo voy a continuar con un grupillo, chavales. A ver si os mola. Sí. Igual os lo he puesto alguna vez, pero no sé. Un grupo de aquí de Granada. Los espíritus. Son de aquí de Granada y a mí me encantan. Y encima son todos buenos chavales. Los Lori Meyers. Ya quisiera Lori Meyers llegarle a esta gente a la suela. Papaya Club se llaman. Y es la segunda vez que suenan en el programa. Y han sacado un temita en la cuarentena que se llama Por Skype. Era, chavales, Papaya Club. Muy guapo. ¿Qué os ha parecido? Bien, ¿eh? Muy bonito, muy tropical. Os van a encantar. Va, ya me lo había escuchado otra vez, pero intro, me ha encantado. Desde aquí un saludo, que estuvimos el día antes de... ¿Cómo? Creo que fue justo el día antes de la pandemia, ¿no? Me parece a mí. Que estuvimos allí en el Candela echando unos comentarios filosóficos. Desde aquí un saludito, chavales. A ver si pronto nos vemos y conciertitos y alegría. Esas cosas chulas. ¿Que me toca a mí, entonces? Hombre, si tú quieres, esto es tu casa, Rafa. Pues tengo varios temas y ahora ya pues estoy aquí viendo cuál elijo. ¿Ya estás con las vicisitudes del DJ? Sí, en esas cosas, de hacer cosas de DJ. Informamos a nuestra audiencia de que aquí estamos hablando... Siente uno muy lento y otro más animado, ¿qué queréis? Rafa, ¿qué es que te estoy presentando a la audiencia? Porque igual no saben que tú eres, vale, DJ Beautiful Cani. ¿Verdad? Mal escrito, Beautiful. Claro, mal escrito. Lo han presentado, claro. Como se me parece. Es una pasada, ya veréis, porque este es uno de los DJs que más que hablar joven, va a dar en una joven tiempo. Promesa. Va a dar mucho que hablar. Bueno, joven. Bueno. Joven. Su promesa es joven, él no. Claro. La promesa es bastante joven. La hice ayer. Que entonces, ¿queréis algo lento ochentero o algo noventero flamenco? Hombre, yo prefiero que no sea flamenco porque tú y yo tenemos pendiente un concepto flamenco. Yo no te digo nada. Bueno, pero este tema va de la primavera. Venga, pues entonces. Y es primavera. Ponmelo. Venga. He querido poner este tema porque a pesar de estar en casa, pues es primavera y creo que hay que celebrarla porque de alguna manera nos anima a tener mejor humor ante esta situación. Y que viva el camarón siempre. Que viva el camarón siempre. Camarón de la isla. Claro que sí, camarón vive. Camarón vive. La lucha sigue. Ah, qué arte, la lucha. Qué bueno. Bueno, ha puesto el listón un poco alto, la verdad.

Bueno, pues aquí lo tenemos con su mensajito político al final y todo del Muguruza, que siempre ha sido el tío un crack. Y que, por cierto, ahora no sé si habéis visto algo, pero ahora hace animación, hace cine, bueno, es un loco. Sí, lo del Black is Belcha ese, ¿no? Sí, bueno, y más cositas. Ah, sí, porque desconozco más cosas. Sí, sí, pero sí, exactamente. Pues el tema va dedicado sobre todo a todos los que tenéis por lo menos una terracita o algo que os dé un poquito el sol en el confinamiento. Los que tenéis, yo tengo. Vives en el campo. Juan y yo no tenemos problema en eso. O sea, por eso, porque alguno estará diciendo, jolín, yo aquí en mi piso metido y yo no quería molestar a nadie, pero bueno, esto lleva sobre todo para los que puede dar un poquito el sol en el brazo, aunque sea. Yo no tengo terraza, en verdad, y tengo una azotea arriba guapísima, pero mis vecinos son todos amables y no me quieren dar una copia para entrar porque así son. Guapísimo. Y tú que eres un amor de vecino, seguro. Yo soy una delicia. El típico vecino colaborador. Pues sí, por la que verdad. Te que te trae sí. Sal sin que se la pidas. La sí, que pone sí. Carteles en el ascensor. No, eso yo no soy. El del menos he aplaudido. Vecino ejemplar. El del quinto. Aplaude flojo. Aplaude sin ganas. Yo siempre he sido muy nazi, pero no banco nazi. ¿Qué? Aplaude poco. Poco y mal. Aplaude bueno, poco y mal. Sin ritmo. Por cierto. No tiene flow, no tiene compás. Ninguna chispa. Nada de chispa. Es el payo. ¿Recordáis que Fermín Muguruza fue el motivo por la cancelación del concierto de Manu Chao en 2002? Claro, tío. ¿En Málaga, tío? Sí, sí, sí. Porque era en el Carpena. Y claro, que el PP decía que Muguruza era de la ETA y que no podía Exacto. venir un asesino de la ETA a tocar la guitarra sí, sí. con Manu Chao, que claro. canta canciones a la paz y a la no sé qué, pero que el guitarrista que se llamaba Fermín Muguruza era de la ETA. Eso salió en el periódico, que era de la sí, ETA. Sí, yo me acuerdo, yo quería ir a ese concierto y nos quedamos todos con la cara partida. Y Guille, y de verdad lo cancelaron, eso fue una época increíble, a Sociedad Alcohólica, un montón de grupos. No la Sociedad Alcohólica fue ese año, creo que en el Viñarroa estaba petado y en un montón de festivales. Sí, y además claro. me acuerdo que todos los grupos llevaban camiseta de SA, como diciendo yo. Vale. Pues nada, desde aquí, sí, desde aquí un saludito a la AVT y a ver si... pero de causa natural, hombre. Voy a poner un temita de una causa natural, como puede ser una. Qué bonito que todo esto sea humor y sea inimputable. Que... ¿Habéis fijado tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas. Aro, para que sea inimputable, tiene que tener gracia, por lo menos. ¿Os habéis fijado? Como mínimo. ¿Que estos últimos días han salido los fachas a la calle, Quillo? Los pijos de Madrid a manifestarse por mongoleo. Porque son el pueblo. Como cuando salieron a manifestarse a favor de la familia. ¿Y no es verdad? Claro, porque son el pueblo y salen a agitar el brazo. A favor de la familia, yo qué sé, para eso está la Nochebuena, ¿no? Pero bueno. Que voy a poner un temita que se llama Lebrío, porque me recuerda al brío con el que salen esos pijos a manifestarse. De un fantástico incapaz, grupo incapaz. Que se llama Big Soul. Poche la guitare, Anthony de tambour. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Nous faisons un vacarme de tous les diables. Chantez juste ou chantez fort. Je m'en fiche, je peux faire la rac à la musique classique. Edith Piaf. Ne regrette rien. Pour les discothèques, monsieur, je suis allergique au jazz. Percez, s'il vous plaît, sur le jukebox. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le rythme. La cadence, la chanson alors, musique moderne, pop populaire, c'est un organe à la mode. Alors enfants, voudrez-vous brancher les guitares, chanter les guitares, je m'en fiche, je vais faire le rap. Le brio. Pues esto era Big Soul, temazo, Le Brio, grupo californiano que por casualidades de la vida en los 90, alguien, un viajero francés, los vio en directo, se encontró una maqueta, un disco, lo que fuese, en una tienda o algo allí en California, se lo llevó de vuelta a Francia y al final se hicieron famosos en Francia y por eso hacían canciones en francés. En Estados Unidos casi nadie los conoció nunca. Pero aquí en Europa tuvieron un pequeño recorrido. Yo los vi en el Espárrago del 2002, tío. ¿Y sabéis cuál es la canción de Fructis de Garnier? ¿Os suena de algo? Sí. Por ese grupo. Big Soul. La de Hitty Hitty Shake, que es la más famosa, por la que está en Fructis. Pero esta es Le Brio. Y a mí me ha recordado a pijos ondeando banderas diciendo: queremos ir, amiga, queremos ir. Queremos rezar. Por rejan tu casa, cara. Por cierto, aquí... Pero es que tarda más en llegar, si reza de tu casa. Ya. Tienes que ir a la iglesia y... Ahí hay banda ancha. Es como 4G, ¿sabes? 5G. Aquí en la catedral... ¿A quién le toca? Los primeros días de cuarentena pillaron a gente en la catedral haciendo cosas prohibidas. Sí, sí. Es verdad. ¿Cómo qué? Han pillado muchos cultos por ahí. Cualquier cosa está misa, prohibida. Clandestina, misa clandestina. Claro, rezando de tangao. Son el pueblo. Ya ves. Bueno, Rafa, ¿con qué continúas? Y hay uno, el que da el agua es agua bendita, ¿verdad? Claro, pero con un poco de jabón. ¿Con qué nos deleitas, Rafa? ¿A quién le toca a mí? A ti. Bueno, a quien tú quieras. Venga, pues si me toca a mí, yo que sé, tengo aquí varios temas, pero como está la movida con los del 5G. Pues me ha recordado a mí al hombre G y quiero poner Sufre Mamón. El 5G, ¿nos podrías aquí explicar qué es? El 5G es lo de la nueva antena esa que te da una señal más potente y te mata. Directamente. Del tirón. Y entonces el coronavirus es de eso. Ahora se está liando, ¿verdad? Claro, ese es el tema, ¿no? Lo del coronavirus, una cortina de humo. Una cortina la de gente humo. No lo sabe, solo lo sabe. Claro, la gente está engañada y no saben que la Tierra es plana, en verdad. Y en Estados Unidos ahora están empezando a investigarlo ya todo. Ole. Y pero tú, valía, cuando esto lo escuches, los 10 millones de espectadores que tiene, la que se va a liar. Ya verás. Venga, huid del 5G, chavales. Huid. La pandemia no existe. Ahora, lo bueno de eso es que, como si la gente de verdad se caga, pues igual lo ponen baratito, el 5G. La pandemia es mentira. La pandemia son tus padres. Estoy llorando. De verdad va a poner el hombre. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Yeah. acabamos de escuchar al hombre G, que ya no vaticinaban en aquel momento el tema del 5G. Eran unos adelantados a su época, ya estaban llamando pijo a otros siendo pijo ellos, no veas. Visionarios de ayer y hoy. Eran auténticos españoles. Bueno, qué maravilla. Que te odiaré, bueno, pues, te odiaré toda la vida por poner el hombre G en concepto partido, pero todo bien. Ahora voy a poner yo un temazo. ¿Cómo se dice, tío? Se dice temazo. No, bueno, voy a poner Alcanta, sin más dilación, Alcanta, que es un malagueño crack y que tiene un tema que yo no lo conocía de antes, pero lo he escuchado en el confinamiento y me ha flipado de las canciones en su casa. Y está, se llama subiendo 20. Temas todos los días, ¿verdad? O algo de eso. Todos los días está haciendo una canción en casa hasta creo que fuma ayer, crack. Sí. Porque fuma crack, creo. No. Pero sí. Este tema en cuestión es como que en el confinamiento te puede tocar en un momento dado y me parece muy bonito, con lo cual aquí os lo dejo. Ay, que tiene. Vente, el canta. Acércate, ven, hazte presente. Vente, que te necesito aquí en el frente. Vente, ya sé que debo ser paciente, pero no puedo, así que vente, vente, vente. Inmediatamente, vente, aparécete de forma urgente. Vente, ¿no ves que es incongruente esta distancia nuestra? Casa está cruzando el puente. Vente, y perdona que sea tan insistente. Vente, tengas o no una excusa, vente. Dejo la puerta abierta por si quieres. Gloria bendita, Canca y bueno. Que, chavales, que se nos está yendo la hora, tío. Que vamos a tener que despedirnos de esta edición de Concepto Partido que nos creemos el Buenafuente llamando por Sky a la gente, tío. Gente, que muchas gracias por haber venido. Encantado de estar aquí. Encantado de estar allí. Que en mi casa, vaya. Estar aquí, aquí, sí, allí. Bueno, pues estar nada, que desde estoy aquí, desnudo. Que ya, ya es la hora de salir a aplaudir casi. Que queda prometido por Rafa un concepto flamenco contigo. Vale, eso hace ya tiempo. Prometido. Y Juani, a ver si aportas tú también un día que en cuanto termine el estado de alarma. Un concepto rock and roll o un concepto guapo. Cuando termine el estado de alarma, vale. Probablemente yo ya no seré ni calvo, fíjate que te digo. Yo con Juani haría uno de concepto carihuela. Bien, es bastante amplio para que la gente de Granada disfrute, claro. Unos cuantos capítulos. Bueno, pues nada, chavales, lo dicho, a toda la gente de Granada, no olvidéis que estamos aquí en Radio Almaina, Radio Libre, apóyenla. Ole, ole, una maravilla. A tope con la huelga de alquileres. Y nada, tío, que muchas gracias por haber estado ahí, chavales, os quiero mucho y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Besos, guapetones.